Creo que todavía puedo decir buenos días porque son las 11 de la mañana. Yo estoy muy contento de estar aquí. Lamenté no poder estar desde el principio porque estaba en otra reunión a la cual tuve que asistir. Llegué aquí y me impresionó el entusiasmo que veo y la presencia de tantos jóvenes. Llegué y me coloqué detrás de un compañero que tiene un cartel ahí y habían fotografías. Yo decía, como no lo veía porque estaba de espaldas, yo decía, ¿detrás de qué letrero me estarán retratando a mí? Y cuando el compañero dio la vuelta y leí lo que dice, estoy orgulloso, feliz de haber estado ahí, muy de acuerdo con lo que dice ese cartel, que está acá a la izquierda. Para la UNESCO, que como ustedes seguramente saben, pienso que mi querido colega Leonel Armas se lo tiene que haber explicado, es la Organización de las Naciones Unidas, que tiene que ver con la ciencia, la cultura, la educación y las comunicaciones, y en su trabajo en el sector de las comunicaciones defiende como principio fundamental la democratización de la información, la defensa de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, en la medida también de que estos conceptos son comprendidos de una manera profunda y no de una manera superficial o manipuladora. La relación, la educación, el trabajo con los jóvenes en este sector es absolutamente fundamental, como en cualquier sector. Está depositado en los jóvenes, esto es una verdad obvia, el futuro de cualquier sociedad y de cualquier nación. Vengo ahora por la mañana, aprovecho para comentárselo, de una reunión de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, donde estaban presentando el plan de desarrollo científico del país, y ahí hubo un mensaje del secretario de la vicepresidencia, y dijo una cosa muy importante para los jóvenes, que me llamó la atención y que comparto muy bien. La cultura, la inteligencia y la educación que reciban las diferentes generaciones es absolutamente esencial para el futuro de cualquier nación. La condición más importante que distingue al ser humano del resto de las especies, la capacidad de pensamiento, su inteligencia, la capacidad de construir una civilización y de construir la felicidad como ser humano. Y esas condiciones las tiene el ser humano fundamentalmente en un órgano que es el cerebro, que es el que permite nuestra condición esencial, quiere decir la condición humana. El secretario de la vicepresidencia ahí decía, con razón, de que el cerebro humano, órgano del cual nace toda esta propiedad fundamental de nuestra especie, se forma en toda su plenitud desde la concepción hasta los 7 años aproximadamente. Y él decía que cuando hay una juventud que está afectada por la desnutrición y otros problemas sociales en sus primeros 7 años de vida, después es imposible reparar el daño que se le hizo. Y es un daño que se le hace a un ser humano y que en consecuencia se le hace también a la sociedad en la cual ese ser humano va a vivir. Por lo tanto, reclamaba allí con mucha razón la necesidad de luchar por la formación de la juventud, en primer lugar, en cuanto a la formación de sus capacidades. Y en esto la lucha contra la desnutrición es absolutamente esencial. Y le reclamaba con razón también a la comunidad internacional que no aparecieran aquí con ayudas para la desnutrición cuando ya los niños tienen más de 8 años, porque ya ahí el daño está hecho. Hay que trabajar desde la concepción. Y esto es absolutamente fundamental, pero luego de esa condición, digamos, física, está la condición de la preparación cultural de ese cerebro, quiere decir la educación, lo cual es absolutamente también esencial para que las capacidades creadas desde el punto de vista biológico sean adecuadamente utilizadas para tener una persona capaz, inteligente, con valores, solidario, con capacidad de aportar a la sociedad, a su familia y a él mismo como parte de una sociedad desarrollada, civilizada, etc. En esto, cuestiones como la cultura, como la ciencia, la tecnología, la información, son actividades vitales para las cuales hay que prepararse desde los primeros años de vida. Ustedes han tenido la iniciativa, la vocación, respondiendo también a una necesidad social, de trabajar en el fortalecimiento de las redes de comunicación, que como ustedes saben hoy día, tienen un nivel de desarrollo tecnológico extraordinariamente alto. El desarrollo de la tecnología hay que también apreciarla con una visión crítica. Cuando digo crítica, quiero decir analítica. No todo lo que viene bajo el sello de la tecnología significa en realidad desarrollo para la sociedad y el bienestar del ser humano. Quiere decir, el avance tecnológico es fundamental, pero el avance de la tecnología, el uso de las potencialidades que da, tiene que estar gobernado por una determinada concepción de la sociedad, de la democracia, de la solidaridad y de los valores. Le voy a poner un par de ejemplos de cuando la tecnología en realidad, más que avance, significa retroceso. Por ejemplo, cuando esta se usa para desarrollar armas más sofisticadas con la capacidad de matar mayor cantidad de personas en los eventos bélicos. Cuando en realidad lo que debería hacer el mundo es la desaparición total de las armas de destrucción masiva. Le voy a poner otro ejemplo. Cuando se desarrollan tecnologías que desplazan fuerza de trabajo sin que haya ninguna compensación para que ésta ocupe otro lugar en el trabajo. Y así se pueden encontrar diferentes formas en que la tecnología no significa realmente desarrollo. En el campo de las comunicaciones, el avance de la tecnología es impresionante. Corresponde a los hombres y mujeres y jóvenes de buena voluntad y con valores poner esa tecnología al servicio de la sociedad y no simplemente de que sea parte de procesos absolutamente no gobernados que terminan generándole más problemas que beneficio a la sociedad. Y en esto la participación de la juventud es fundamental. Para esto, el tema de la libre expresión y de la libertad de prensa deben ser principios que se deben defender. Y se deben defender desde la responsabilidad de entender que cuando ejercemos la libertad de expresión, cuando ejercemos la libertad de prensa, estamos también en realidad creando las condiciones para servir a un derecho humano todavía superior, que es el derecho que tiene cada ciudadano a la información. Quiere decir, a una información veraz, a una información no manipulada, a una información que le permita conocer la realidad en que vive y participar en los procesos de la manera en que toda la articulación democrática, al menos formalmente, plantea. Las radios comunitarias, en este sentido, tienen una importancia muy alta porque permite, a través de la utilización de este instrumento, de poder llegar a determinados ámbitos geográficos y comunitarios donde las problemáticas que se dan allí y a las cuales se refieren es imposible que sean tratadas de manera precisa en las grandes radios nacionales o las grandes radios transnacionales o otros medios de comunicación como puede ser la televisión, etc. Quiere decir que nadie, como los propios miembros de una comunidad, conocen profundamente los problemas, los debates, las expectativas, los desafíos, las aspiraciones de su propia comunidad, que a veces tienen que ver con el manejo de las aguas de un río, otras veces con el desarrollo de determinadas producciones, otras veces con determinadas formas de la educación que necesita esa comunidad, otras veces con la denuncia de hechos de corrupción que se dan allí y no en otro lugar, y que por ser un lugar más o menos distante, como que se pierden en toda la complejidad nacional. Las expresiones de la cultura local en este país, Guatemala tan rico, que tiene veintitantas lenguas diferentes, que es imposible que todas aparezcan juntas en una radio nacional, se fortalecen cuando son empleadas en radios específicas como la que ustedes desarrollan en las comunidades. Quiere decir que No existe un sistema de comunicación e información en ningún país del mundo suficientemente completo y eficiente si no tiene como parte de su estructura articulada el sistema de las radios comunitarias. Y ustedes tienen la doble condición de ser, por un lado, jóvenes, con toda la importancia que eso tiene, y estar colocados en este lugar estratégico de la construcción, del desarrollo y de la construcción democrática. En todos estos principios tendrán ustedes un aliado en la UNESCO, cualquiera sean los compañeros que estén trabajando en los diferentes momentos en este organismo, porque es nuestra responsabilidad apoyarlos y estimularlos. Yo me voy muy feliz de esta reunión, pues realmente encontré aquí un entusiasmo que no imaginaba, una presencia masiva que tampoco imaginaba, unos jóvenes. De una de las cosas que nadie se puede disfrazar es de joven, porque el joven es joven cuando es joven. Y yo veo que aquí hay realmente personas muy jóvenes y otros que no lo somos. Ojalá mantengamos de alguna manera el espíritu de la juventud. Reciban ustedes nuestra felicitación, reciban nuestro aliento. Vamos a seguir encontrándonos en muchos encuentros seguramente. No olviden, y esto quiero subrayarlo, que cuando ustedes se le ponen la mano un medio de comunicación masiva, también ustedes y cualquiera asume una gran responsabilidad. Manejen esa libertad con responsabilidad. Nunca olviden los problemas y las aspiraciones fundamentales de su gente, de su comunidad. Es muy probable que ustedes en su desarrollo, y acabo de escuchar aquí una magnífica intervención de la compañera que me transmite, ella en representación de ustedes, porque fue lo que escuché, realmente el nivel de educación, de conocimiento, la capacidad de expresión que ustedes ya en una edad tan temprana tienen. Ojalá así pudieran ser absolutamente todos los jóvenes de Guatemala y ojalá así pudieran ser absolutamente todos los jóvenes del mundo. Pero no crean que es así. Hay muchos jóvenes que quedan atrás. Es más, muchas veces la mayoría queda detrás. Hay que traerlos con ustedes, hay que halarlos. Hay que demostrarles que el bien más preciado que tiene un ser humano es el conocimiento y la cultura, más que los bienes materiales. Hay que instalar en esas cabezas que lo que nos hace más humano y más feliz es la solidaridad, el sentir los problemas del de al lado. Y tengan ustedes también, nunca pierdan esta condición de sentirse movilizados y protestar contra cualquier injusticia que se cometa en cualquier lugar, sea esta una injusticia en el orden jurídico y penal o una injusticia, que lamentablemente son las que más abundan y las más importantes, una injusticia en el orden social. Ustedes, en este camino, con la inteligencia y el talento que tienen, muchos de ustedes van a llegar muy lejos. Se pueden hacer figuras nacionales, se pueden hacer muchos de ustedes figuras internacionales, porque los propios medios van propiciando eso en la medida en que el talento de ustedes se va aplicando, se va desarrollando, se va apreciando, se va reconociendo. Lo único que les digo es que traten de llegar muy lejos, pero nunca olviden las raíces de donde partieron. Un abrazo a todos.